Bueno, estoy grabando un pequeño mensaje para no tener que escribir. Todavía me faltan unos días para quitarme la escayola de la mano. Para referir al tema del vídeo que Bruno ha posteado. Primeramente, encuentro que es un vídeo espantoso, que no se puede escuchar lo que está diciendo apenas por la música, que está demasiado fuerte. Además, poner toreador, no sé por qué han elegido la música de toreador, la verdad. Vamos a ver, referente a lo que es el amor en el proyecto Venus o en una economía basada en recursos, vamos a tener que tener mucho cuidado cómo se presenta lo de la poliamoria, etcétera, y lo que es la extensionalidad. Lo que Jack y Roxanne hablan de la extensionalidad es muy diferente a lo que conocemos del amor hoy en día. Hoy la gente dice enamorarse enseguida. Para llegar a realmente amar a una persona, tienes que llegar a conocerles bastante a fondo. Y a veces la gente se saltan a una relación, oh, estoy enamorada, pero realmente no conocen a la persona. Entonces, no se puede decir que es amor, es más bien atracción fuerte, o lo que quieres llamarlo, pero querer una persona o amar a una persona lleva muchos años y aún así realmente no llegas a conocer a una persona del todo porque vamos cambiando a lo largo de los años con las experiencias que tenemos, vamos cambiando como somos. Entonces, de repente algo nos puede hacer cambiar y no ser tan agradable como antes o tan apetecible a la persona como antes y viceversa, por supuesto. Ser extensional para alguien, como Jack y Roxanne hablan de ello, quiere decir ser una extensión para aquella persona, o sea, ayudarle a crecer. Así como un par de gafas son extensionales a mí, porque me ayudan a ver más lejos y mejor, pues una relación extensional es uno en que las dos partes de la pareja, los dos lados de la pareja, se ayudan mutuamente el uno al otro a crecer. No simplemente se toma las cosas de una persona, sino que se da también. Y esto no se hace en muchas relaciones hoy en día. Luego, la cuestión de la poliamoria. Roxana ha dicho en una ocasión que probablemente amaremos a tantas personas como es posible amar. Pero esto no quiere decir que nos vamos a ir brincando de cama en cama, como algunas personas han querido intentar interpretarlo, sino que cuando realmente hay una conexión mental, que hay algo extensional en la persona, entonces la relación sexual también seguiría. Pero no es lo que alguna gente está dando a entender con lo de la poliamoria en una economía basada en recursos. Pienso que esto es muy importante que lo entendemos. Lo mismo que, por ejemplo, el transhumanismo. La gente ha querido decir que en el proyecto Venus, en economía basada en recursos, seremos transhumanistas. No, no es lo que propone el proyecto Venus. Proponen que el uso de la tecnología sea para mejorarnos en el sentido de que si perdemos un brazo, pues habrá prótesis que nos ayudan a sustituir, que nos sustituyen el brazo que nos falta. Hay que tener mucho cuidado con estos conceptos y no torcerlos o buscarles la vuelta para que encajan en lo que nosotros queremos o nos apetece personalmente.